Dame, dime si eres capaz de aguantar las miserias que te brinde esta inhumana sociedad. Llora, ven, ríete, lucha y sé aquel que nunca se rendirá. Se despertaron y ya van a trabajar. Mira adentro, el sentimiento y el amor se queda en cada hogar. Con dinero, sin cerebro, muchos lujos, sin cariño, que a sus hijos heredarán. Con su egoísmo, infulismo y esos aires de inmortalidad, con su muerte se irá. Contigo. Camino, poesía, un mural, el cielo inmenso, la vida es dura, pero que hay que salir igual, sobresaliendo con principios, sin mentiras, ayudando, acompañando, siempre siendo uno mismo y aprendiendo a luchar, porque el que no cae no aprende cómo se logran las cosas, porque así no es vivir. Haz lo que pienses te hace bien. Deja los momentos rutinarios que acompañan tu vida de mentiras y placeres. Llénate de arte y sabiduría, silencio y meditación, pero sobre todo con mucho amor. Hola amigos, bienvenidos a la edición 668 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos pueden escuchar a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los martes y sábados desde las 10 a.m. Lo escuchan entrando a www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, nos escuchan a través de FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas, entrando a www.radiofmplay.com.ar.

de cemento. Y ahora muero observando el pavimento. Desde Pereira, Colombia, Radicales Libres nos traen el tema ¿Quiénes somos? Oh! se va a acabar. Alto ya no queremos ser. La visión es de poder. Estas calles sin su ley. Tú me quieres ser. Y tú me quieres Desde el CD Alma Rota, la banda peruana Aeropajitas nos trae su canción Aún Sigo de Pie. Esta banda se formó el 2019 en Castellón, España. Se llama Insolentes y nos traen su canción Censura. Gasolina para la máquina. es Tres al Hilo, desde su disco Eterno Adolescente. El tema es Déjalo y a Otro Lugar. Mixtura, inició este set musical con Decisión Final, banda peruana, y el tema es Empezar de Nuevo. Hasta Colombia, La banda es Asterix y el tema es Tango. Al Perú, esto es La Bestia y el tema es Las Calles. Miedo de enfrentar la realidad, que solo un día. Nos vamos hasta Chile, la banda es Patio Solares, lo nuevo de ellos y el tema es Retazos de Diciembre. Paraíso y el tema es Alto al Fuego. Los pasos se acortan al escuchar un boom en el cielo. La gente se dispersa cubriendo sus narices y cabezas. Estos son Nos vamos hasta España. La banda es Monte el Oso y el tema es Abajo los Buenos Estrategas. La Argentina, la banda es Orquesta Popular Zambomba y el tema es Embriaguez de Voluntad. Me encanta.